La mujer en el mundo sufre de esa violencia de género y puede ser psicológica, física, verbal, económica, patrimonial, sexual o definitivamente la privación de la vida.

está la nula impartición de justicia por parte de las distintas áreas de gobierno involucradas. No hay voluntad política para resolver este oscuro y despreciable crimen. Esta falta de intención de las autoridades se debe, según han manifestado diferentes organizaciones nacionales e internacionales, a que la autoridad en todos sus niveles se encuentra involucrada con grupos criminales que operan en el Estado mexicano, situación que impide alcanzar la verdad que los mismos impartidores de justicia intentan ocultar para no hacer visible el lazo que une actualmente a gobierno y a crimen organizado. Indicar quiénes y por qué desaparecen a estos jóvenes estudiantes es abrir la cloaca donde la sociedad mancha indistintamente a políticos y a criminales. La otra cara de la moneda, la cara limpia de quienes resultan afectados directamente por un crimen de esta naturaleza, la encontramos en los padres de los estudiantes. Ellos no han bajado ni bajarán la guardia mientras sus hijos no aparezcan y se castigue con rigor a los responsables del delito. Son marchas, asambleas, caminatas y reuniones, protestas y tantas otras actividades que realizan a diario, incansablemente, para lograr respuestas por parte de quien se niega a darlas. Sin embargo, estos padres han tejido una red de apoyo ciudadano que tampoco olvida la negligencia del gobierno y el ocultamiento que él mismo hace de quienes debieron ser sujetos a investigación y castigo desde hace mucho tiempo. La sociedad civil está con Ayotzinapa y reclama justicia en forma permanente. ¿Qué esperar del gobierno a casi 3 años de un crimen que cimbró a México y fue causa fundamental en la caída y descrédito de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto? En realidad, muy poco o nada para ser exactos. Un gobierno corrupto e indiferente al bienestar general no va a cambiar en nada su actuar cuando se encuentra a meses de terminar su mandato. El gobierno priista se negó desde el inicio a dar claridad a la investigación generada y en su lugar nos fabricó una novela que nadie creyó, a la que se le calificó de verdad histórica. Una verdad que hoy se encuentra archivada en el cesto de la basura de donde la sacó originalmente el tristemente célebre Jesús Murillo Caram. La única posibilidad para alcanzar la verdad y hacer justicia plenamente sobre este hecho se dará hasta el 2018. El partido político Morena tiene el compromiso con la sociedad mexicana de dar esclarecimiento a los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, que culminaron con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Andrés Manuel López Obrador ha expresado permanentemente que si Morena llega al poder, una de sus inmediatas acciones será el instrumentar una investigación real que dé por resultado conocer el paradero actual de estos jóvenes. Al término de la investigación, se castigará de acuerdo a derecho a todos quienes tuvieron que ver con este grave crimen, así como también aquellos que encubrieron a los delincuentes, falsificando y alterando pruebas, ocultando la verdad y fabricando conclusiones que nada se apegan a lo sucedido realmente. La verdad sobre Ayotzinapa no se encuentra perdida. La razón de los padres nunca ha sido cuestionada. La ley no ha perdido la batalla todavía. Únicamente estamos a la espera del final del presente sexenio, de la salida de la actual administración priista tan generosa en corrupción, impunidad e ineficacia. Entonces, la vida pública retomará el rumbo sano que el país requiere. El caso Ayotzinapa volverá a adquirir importancia, pues habrá voluntad del nuevo gobierno para esclarecer estos hechos, encontrando a los jóvenes desaparecidos y castigando a todos los involucrados en este lamentable crimen de Estado. Según así ha sido calificado nacional e internacionalmente este oscuro hecho. Esperemos unos meses más para que termine la pesadilla priista y nuestra nación despierte y camine de la mano de un gobierno limpio, sin compromisos oscuros con la delincuencia, sin intereses corruptos que le impidan trabajar sanamente. En el 2018 puede y deben resolverse muchas cuestiones que en la actualidad ocultan o distorsionan las autoridades en turno. Ayotzinapa es una asignatura pendiente que será atendida no por los gobiernos del PRI, PAN, PRD

a las personas con alguna discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños. En el punto número 9 del programa de acción de Morena, se llama Por el respeto a los derechos humanos y contra la violencia. Morena lucha por la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos. Lucha porque los derechos y las garantías individuales sean firmemente asegurados junto con los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales que hoy negados en la práctica en México. Las libertades civiles y políticas no pueden ejercerse a plenitud si no son atendidos los derechos colectivos. La violencia desatada por una equivocada política de combate al narcotráfico, que emplea solo medidas coercitivas y viola los derechos humanos, ha costado al país decenas de miles de muertes, sobre todo de jóvenes a quienes se les ha negado los derechos sociales y una esperanza de vida digna. Las víctimas de la violencia son cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, a quienes no solo no se hace justicia, sino se les mantiene en el olvido. La espiral de violencia genera más violencia, odio y frustración. La paz es una necesidad para el desarrollo y la regeneración del país, y esta solo puede darle la tranquilidad social. Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales. Morena lucha porque se acaben los actos de impunidad desde el poder y se investigarán todas las violaciones a los derechos humanos y se haga justicia. Morena lucha por la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en todo el mundo, particularmente los que viven y trabajan en Estados Unidos. El clima de intolerancia y de violencia contra los migrantes es inaceptable. Morena lucha también por defender los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional. Morena lucha por la igualdad de la diversidad, por hacer valer los derechos de todos frente a la discriminación social, laboral y política, contra la violencia homofóbica de género y étnica. Lucha porque se cumplan los tratados internacionales en materia de derechos humanos y civiles. Morena lucha por garantizar las libertades y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y eliminar toda forma de discriminación en su contra. Morena lucha por el reconocimiento de los derechos plenos a las mujeres, reconociendo su aporte al desarrollo y bienestar de los hogares. La necesidad de igualdad económica, derechos que concilien el trabajo remunerado y la vida familiar, la paridad y participación social, la necesidad de seguridad y vida libre de violencia en todos los ámbitos, la justicia expedita, la educación, la salud y calidad de vida, y que las decisiones sobre la vida y el cuerpo sean respetados. Morena lucha porque se reconozcan los derechos y atiendan las diferencias por orientación sexual, identidad cultural y género. Morena lucha por el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad y castigo a los culpables. Morena lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y el esclarecimiento de los asesinatos y luchadores sociales criminalizados injustamente. Morena lucha por los derechos de los mexicanos en el extranjero, muchos de ellos refugiados económicos. Y en el punto número 10, por el rescate del campo, la soberanía alimentaria y contra la depredación de los recursos naturales. Y en este punto, Morena lucha por recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias. Un pueblo que importa el 40% de lo que come es un pueblo sometido a las potencias agroexportadoras. Morena lucha porque defender y expandir la pequeña y mediana agricultura campesina, que puede ser a la vez socialmente justa y ambientalmente sana y económicamente viable, es decir, sostenible. El actual modelo económico no es sustentable y está produciendo devastadores efectos económicos, sociales y ambientales. A esto se agrega que en años recientes grandes desarrollos o megaproyectos con impactos ambientales sumamente graves, en muchos casos irreversibles, se han venido impulsando en el país. Tal es el caso de la minería, cuya concesión del territorio nacional ya alcanza más del 25% del territorio nacional, generando una mínima derrama económica y en cambio una gran devastación que acrecienta desmesuradamente una deuda ambiental sin perspectiva de ser saldada. Se han otorgado concesiones y permisos de explotación minera violando leyes, reglamentos y procedimientos jurídicos, afectando a miles de pobladores y comunidades, en su mayoría indígenas. Morena

desde la izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. ¿Qué tal, amigos? Ahora quiero hablar sobre la información, sobre los medios de comunicación, sobre dónde y cómo nos informamos. Hay que tener mucho cuidado dónde nos informamos. En la actualidad, los medios de comunicación masiva no le dan difusión a nada que no les convenga. Todo para ellos es negocio. Los medios de comunicación son poderosos precisamente porque son cómplices del poder. La manipulación masiva puede encender de tal manera a quienes consumen cierta cantidad de contenidos hasta crearles un odio sin razón. La historia nos lo ha venido repitiendo en diferentes etapas, en diferentes épocas, como por ejemplo, Joseph Goebbels fue un experto en la manipulación de masas a través de las propagandas. Con la llegada de Hitler al poder, fue nombrado ministro de Ilustración Popular y Propaganda. Este señor fue un poderoso contribuyente al poder que alcanzó Hitler. Por medio del sistema educativo y los medios de comunicación, cumplió a cabalidad los objetivos nazis. Este señor, lamentablemente, acuñó frases que no deberían de existir, pero que sin embargo están ahí como un legado, como algo que no debemos permitir que se repita. Como por ejemplo esta: hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores, y hacer que nuestros simpatizantes se los repitan en todo momento. Otra frase de este señor es: una mentira mil veces repetida se transforma en una verdad. Sus frases hoy en día están vigentes gracias a que la sociedad se resiste a evolucionar. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos permitiendo que nos engañen. No quieren pensar, no quieren todo listo, ya quieren las cosas al instante, nada más para ser consumidas. El poder, las mafias y los empresarios corruptos, cuando tienen pruebas contundentes, actúan. No toman riesgos, no invierten en distractores, son certeros y contundentes. Olvídense, cuando nada más se trata de enlodar, bueno, pues recurren a la guerra sucia, y el demás trabajo, bueno, pues lo hace la gente que consume ese tipo de información. Hay que tener por eso mucho cuidado qué es lo que estamos consumiendo como información, hacer un esfuerzo y tratar de investigar para no darle difusión a información falsa y tendenciosa. Entonces, nosotros como ciudadanos hay que actuar ya de manera diferente. Ahora tenemos más herramientas, menos pretextos, más herramientas para organizarnos, pero sobre todo para informarnos. Si quienes se hacen ricos con su propaganda falsa, con sus contenidos tendenciosos, pierden audiencia, ¿a quién van a seguir engañando? Y sobre todo, ¿cómo van a hacer negocio? En nuestras manos está también, los resultados no se van a dar por arte de magia. Hay que empezar a cambiar muchas cosas, pero primero hay que empezar a cambiar nosotros y qué es lo que consumimos nosotros. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima. Between you and me, it's a

teléfonos.